Hoy no queríamos hacer este programa. Digo, no era la idea hablar de esto, pero no podemos hacer otra cosa. Siempre pensamos en cada capítulo como parte de una maraña de días, de problemáticas, como un esfuerzo para no olvidarnos de contarnos lo que pasó ayer, en un pasado del que no hay que hablar y cómo pega en lo cotidiano. Pero la angustia nos llevó puestos. Por eso lo de hoy va a ser lo que tengamos, ¿sabes? Lo que podamos hacer con esto que nos pasa. En mi barrio, de las vías para allá, hay un almacén que se llama Tengo lo que ve acá. Y va a ser más o menos así. No por una cuestión de material para poner al aire, sino porque estamos así, así como escuchás, hechos mierda. Porque apareció un cuerpo y esas penitas que veníamos arrastrando, ese miedo que se asomaba de a poco, la incertidumbre, la negación, todo, apareció de golpe y se amontonó acá. Entonces, hoy no podemos hablarte de las ganadas o apoyarnos en la bravura de algunos hombres y mujeres de por acá. Hoy no. Tal vez lo habíamos pensado hace unos días atrás. Sí, pero un río nos devolvió un cuerpo o pusieron un cuerpo en el río, quién sabe qué. Y cómo no decir nada, ¿no? Cómo no ponerle palabras a lo que sentimos. Porque escuchamos tantas cosas, cosas ciertas y pavadas. Escuchamos tanto que ahora tenemos que darnos el permiso para sentir, dejar de escuchar y sentir. Tampoco nos íbamos a permitir no estar acá, ¿dónde si no? Menos que menos estar como si nada. Estamos como si todo, eso sí. Y no vamos a mentirte, hoy puede ser un programa de mierda. Hicimos un esfuerzo por sostenernos en este capítulo. Nos palmeamos la espalda antes de salir a este aire, pero ¿qué querés que te diga? El programa de hoy necesita un abrazo. Sí, ya sé, nos vamos a reponer, ya tenemos el lomo curtido, pero mientras tanto hoy somos esto que escuchás. O está prohibido llorar en ronda. Pero hay algo cierto, y es que cuando compartimos las penas, la tristeza pesa menos y es más fácil ponerse de pie otra vez, levantarse una vez más. Eso sí. Vamos a empezar, a ver qué sale. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque somos de andar a contracorriente, pero los cuerpos no remontan el curso del río. Bienvenidos, esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar. oscurece el color de la mentira, florece el color de la mentira. Hay un muerto. Hay un cuerpo muerto, ahí está. Hay un cuerpo. ¿Acaso cualquiera puede ser él? Y por un rato, todos y todas vamos a ser él para él. Entre tanta palabra siniestra, oscura, que dejaron caer durante 78 días, dijeron que existe un pueblo en el que todos se parecen a Santiago. Y tal vez para vengarnos, para transformar semejante hijaputés que tiraron en el programa de hoy, justamente podamos ser ese pueblo. Por ahí las palabras tristes del arranque ahora son más bronca, más porfiadez y más revancha para que no ganen todavía más. Si nos dejan, llenaremos de Santiagos este capítulo, y si no nos dejan también, todas y todos los Santiagos de la historia, que más allá en el mapa o más acá en la historia, terminaron por enseñarnos algo siempre, porque todo lo que nos hacen en América lo convertimos en otra cosa, y es que somos de un pueblo que transforma lo que matan, somos de un barrio que convierte lo que esconden, lo que plantan. Un inca molido frente a su América y a sus hijos en nuevas rebeliones. Podemos transformar un último suspiro de la tortura en un poema que se vuelve canción, una piscita oscura con un cuerpo solo adentro en una historia de amor y de ideas, un gaucho del pobrerío en un santito popular, y cada sufrimiento en coraje. Lo que se llevan, nosotros lo traemos de otra manera. Todo nos vuelve, y nos vuelve de una forma diferente. Tenemos esa maña, ¿viste? La de nacer una y otra vez, y por momentos creer que la muerte así a secas, la muerte y nada más, es mentira. En cada rincón de Argentina, por más al norte que se vaya, viniendo de más al sur o de los Andes al Atlántico, es posible encontrar un santuario con trapos colorados, velas rojas y botellas de vino tinto. Quienes conocen, saben que allí se dejan los pedidos que desde el cielo atiende el gaucho Antonio Gil. Cuentan sus promeseros que allá, en la provincia de Corrientes, supo ser hombre bravo. En sus tiempos de soldado federal, se enamoró de una mujer pretendida por un comisario. Esto lo llevó a tener que huir, a convertirse en forajido. Ladrón de ricos, héroe de pobres, siempre montado a un caballo que para sus perseguidores tenía el color del polvo que dejaba atrás. Antonio Gil era inalcanzable. El primer milagro lo hizo al morirse. Una noche, tras una batida, pudieron atraparlo. Sin juicio de por medio, de los pies lo colgaron y de un tajo lo desangraron. Aquella noche, Antonio Cruz Gil le dijo a su verdugo: cuando vuelvas a tu casa, encontrarás a tu hijo muy enfermo. Pero si mi sangre llega a Dios, te juro que volveré en favores para mi pueblo. El descreído, al volver a su casa, encontró llorando a su mujer y a su hijo hirviendo de fiebre. Al galope volvió a donde habían colgado al gaucho. Enterró el cuerpo, le rezó y le rogó que lo perdonara. Cuando empezó a clarear, volvió a su casa. En el rancho, su mujer reía. Su hijo también. Ese fue el primer milagro. Después vinieron muchos. Cada quien puede contar alguno. Entre los trapos colorados, las velas rojas o el vino tinto, él sigue haciendo su trabajo. Robarle al mal para devolverlo en bien. Así, el gauchito Gil se ha convertido en un soldado del Señor. Según cuenta la leyenda que después de un 6 de enero, de estar con los musiqueros en lo de Cambá María, te fuiste hacia tu guarida y fue allí donde te atraparon. A tus amigos mataron y preso a vos te llevaron. Te tenían que juzgar, pero eso nunca llegó. A una legua de Mercedes, colgado de los pies de un gajo de un espinillo, el día 8 de enero un indio te desgolló. Por eso, caraí Antonio Gil, te dejamos el corazón y un chamamé sentido con guitarras y acordeón. Porque viene de lejos este asunto de meterse con los cuerpos y si no es en el río, es en la tierra, pero siempre dejando mensajes con las muertes nuestras. Pero sobre todo porque nos juntamos parte por parte otra vez. Escuchá lo que dice Quinto Lucas, un escritor de los pagos de Salto, Uruguay, y Querendón del Ecuador también. 1780. Los indígenas de la Tierra del Sol, del corazón de los Andes, han sido transformados en esclavos. Los indios vagan por la vida de ojos tristes, mirando al suelo, olvidados, como el escarabajo de los caminos, humillados. Pero de repente la sangre arde en las venas de José Gabriel Condor Canqui, al ver el tormento de su pueblo. En homenaje al último rey de los incas, el joven indio de 16 años, descuartizado por los conquistadores 2 siglos antes, José Gabriel pasa a llamarse Túpac Amaru. Así nace Túpac Amaru II, y al grito de rebelión se levanta contra el opresor. Desde los trabajadores de las minas a los peones de las haciendas se contagia la esperanza. Indios, criollos y mestizos van tras un mismo futuro dentro de esta tierra que ahora sí comienzan a sentir nuevamente de ellos. Pero los españoles pensaron y pensaron y surgió la idea. Vamos a dialogar y a prometer que daremos tierras. Cuando los alzados llegan para conversar, el ejército real los rodea y aniquila la mayor parte de los ya más de 15.000 revolucionarios. Túpac Amaru y su compañera caen vivos en manos de los enemigos. Ella es torturada y luego muerta. Él, boca arriba mirando el infinito, es atado por los 4 miembros a 4 caballos que tiran cada uno para su lado. Sus hijos, obligados a presenciar el macabro rito, miran con ojos de triste mirar. A pesar del largo tiempo que tironean los potros, no logran matarlo. Entonces lo desatan y lo matan delante del pueblo para que sirva de escarmiento. Pero no lo mueren. Su cuerpo sube a los Andes para un día regresar. Su nombre recorre América. Un año después, en Oruro, indios, criollos y mestizos inician una nueva sublevación. 3 décadas más tarde, los pueblos de nuestra América comienzan la revolución independentista, siguiendo los pasos del gran Túpac Amaru II. Cuentan los más viejos, los de la piel de muchos años, que cuando el mundo se dé vuelta, Túpac Amaru II regresará junto a su antecesor para andar como en las épocas antiguas, reconstruyendo el país de todas las sangres, reviviendo el mundo americano, al quinto siglo de la conquista, su cuerpo destrozado y esparcido, comenzará a juntarse y conducirá a la reconstrucción de la libertad y la justicia. Lo harán volar con dinamita, en masa. Lo cargarán, lo arrastrarán a golpes. Le llenarán de pólvora la boca. Lo volarán y no podrán matarlo. Lo pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos. Lo patearán a toda furia. Luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos, con golpes. Y con clavos sus costillas, le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo. Le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo, grito a grito, lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Pondrán en el centro de la plaza, boca arriba, mirando al infinito. Le amarrarán los miembros, a la mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad, ha de volver y no podrán matarlo. Canto coral a Túpac Amaru, que es la libertad. Alejandro Romualdo, 1926. De trueno, nudo de la tierra, ven a consolarme, hoy ya me estoy caído. Hoy que el sol reseca mis manos, esta sal es la ceniza de la lluvia. Bandado a pedirle a Dios. Septiembre de 1973. En el estadio de Santiago, en Chile, Víctor Jara. Sus últimas palabras, manuscritas en una libreta, atraviesan agazapadas en un gamulán las puertas del infierno que se avecina. Pareciera que entre todo el desastre siempre persiste algo que nos llega, ¿no? El campo de juego se volvió un campo de concentración y los 5.000 cuerpos perdieron la noción del tiempo de tanta luz en la cara. Hambre, mugre, frío. La risa blanca de Jara, la boca dientona, estaba cerrada del dolor. Por abrirla y cantar, ahí estaba. Y ahí quedó. La cara hinchada, moretones en todas partes, las muñecas quebradas sin ninguna guitarra. Más de 40 agujeros. ¿Cuánto puede soportar un cuerpo? ¿Hasta dónde es un cuerpo y ya no? Solo partes. ¿Por qué nos despedazaron históricamente y nos siguen desperdigando por ahí? Si desaparecen los cuerpos, son siniestros, pero ¿si hacen que aparezcan? Porque ahí el dolor tiene un cuerpo para doler. ¿Qué quieren al final? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? En el pasto de una cancha, en el cemento de un estadio, en el fuego donde arde una mujer, en el agua de un río del sur que serpentea. ¿En qué parte de la tierra podemos abrazarlos? ¿O en el aire? Junto con las preguntas que todavía están suspendidas, porque el poder siempre se guarda algo, ¿no? Pero pasa que, a pesar de lo amarretes que son con las vidas y con las muertes, de lo cínico, lo desalmados, a veces nos quedamos con algo. Alcanzamos a rescatarlos desde acá. Sus últimas palabras, manuscritas en una libreta, atraviesan agazapadas en un gamulán las puertas del infierno que se avecina, decíamos. Y atravesaron lindo y llegaron hasta acá, a atravesarnos otra vez. Por uno de esos caprichos transformadores, esas palabras de Víctor Jara se van a juntar con el testimonio de su esposa y una última canción. Quien se va a llenar la boca de Jara es el actor Patricio Contreras, y nuestra compañera Beatriz nos hila cada instante de esos 5.000 cuerpos, porque cuando nos quieren despedazar, nosotros y nosotras nos juntamos, nos volvemos a juntar. No nos bancamos renacer en soledad. Somos 5.000. En esta pequeña parte de la ciudad somos 5.000. Cuánta humanidad con hambre, frío, dolor, pánico, terror y locura. Un muerto. Víctor pudo haber desaparecido. Un golpeado como jamás creí que se podría golpear a un ser humano. Pero su cara fue reconocida por un trabajador de la morgue. Un joven funcionario de identificaciones tuvo el valor de sacar la ficha de Víctor para saber su dirección. Y al día siguiente, apenas levantado el toque de queda, ir a mi casa para avisarme que el cuerpo de Víctor había sido encontrado. En estas cuatro murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá más la muerte. Así es como el 18 de septiembre de 1973 entré en el Instituto Médico Legal a confrontarme con una escena de pesadilla. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido. Vi cientos de cuerpos ese día. cuerpos de jóvenes en su gran mayoría. Todos con la mirada fija de la muerte. Con terribles heridas de bala. Algunos con las manos todavía amarradas. Ya no cabían más. Somos 10.000 manos menos que ya no producen. En todas partes había cuerpos apilados. Llenaba una sala grande. Llenaba el estacionamiento subterráneo. Y durante las horas que tuve que esperar, vi como constantemente las ambulancias militares traían más y más. ¿Cuántos somos en toda la patria? Bajando los cadáveres y apilándolos como si fueran marionetas. ¿Qué espanto causa el rostro del fascismo? Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. Tuve que subir hasta el segundo piso y ahí en un pasillo, casi al final de una larga fila de cadáveres. La sangre para ellos son medallas. La matanza es acto de heroísmo. Encontré el cuerpo destrozado de mi amado marido. De asombro y de trabajo. Ahí donde llega todo y donde todo comienza. Canto que mal me sale cuando tengo que cantar espanto, espanto como el que vivo, como el que muero. Para alcanzar las estrellas. El canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Canto que ha sido valiente. Siempre será canción. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Siempre será canción nueva. Lo que nunca vi, lo que he sentido y lo que siento, hará brotar el momento. ¡Compañero Víctor Jara! ¿Cuánta gente para una sola plaza pensará? Mientras esperan la puerta de la oportunidad, su destino es un nudo que va desatando el azar. Pasa el joven guitarrero en su caja de soñar. En sus ojos brilla el mundo, una meta que alcanzar. Pero adentro ya empieza a sonar la canción del azar. Y bailarina la hojarasca en la vereda viene y va. Y los amores se entremezclan en la tierra y en el mar. todo prende del azar, todo espera una señal. Hojarasca en la vereda viene y va, y los amores se entremezclan en la tierra y en el mar. Todo prende del azar, todo espera una señal. ¿Cuánta gente para una sola plaza pensará? Lejos se puede adivinar la canción del azar. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero, en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte? ¿Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema? ¿Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema? Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. César Vallejo. Cuando me supe caído para ti, lo que entendí es que morí de amor. Al amanecer volveré a la vida siendo la tierra. Guerra perdida por el corazón. Este dolor ya no tiene fin. Serás un pueblo piedra. Uh. pasión es vivir por vos. Este camino a dónde irá al atardecer. Seré del mar. La mitad del mundo medio muerto hace tiempo pierde el tiempo en odiar en vez de amar. No hay lana ni sur, apenas un ovillito que desabriga, tanto agosto que se fue. Se desbanda, corre, se espanta, pardo, trémulo, inalcanzable. ¿Y qué fue el tiempo si no esperara que aparezcas? Cuando estuve partida me uní, este desierto era su lucayor al anochecer. En parte del cielo me transformaré. La mitad del mundo medio muerto hace tiempo pierde el tiempo en odiar en vez de amar. La mitad del mundo medio muerto hace tiempo pierde el tiempo en odiar en vez de amar. El viento al fin, seré. Se encierran en el paisaje o entre paredes. En esto de convertir la tristeza, no porque no le demos lugar, sino porque la dejamos anidar y después tiene que volar para que podamos resurgir. En esto de convertir la tristeza, te decía, nos ayudan las canciones, las poesías escritas a escondidas, garabateadas sobre cualquier papelito o sobre la misma pared, que es una de las cuatro que nos encierran, porque así como les robamos a los desaparecedores el último poema de Víctor Jara, así como lo recuperamos porque tenía que estar con nosotros, porque lo hizo para eso, nos trajimos unas lindas palabras que un uruguayo escribió estando prisionero y que más tarde otro uruguayo, también cantor, hizo canción. Y fíjate vos, ¿no? Mujeres y hombres encerrados, torturados, con el dolor al límite, del pelo a las uñas de los pies, y sin embargo no pueden ser callados y calladas. Y caminan por los pasillos, se abren las rejas, cierran las rejas, y es todo tan oscuro. Presos políticos, presas políticas, por comunistas revoltosos o por ser mujer y negra nomás, resistiendo al encierro. Pero esos cuerpos escriben, cuentan para que contemos. Y así como el uruguayo Mauricio Rosenkopf escribió La Margarita estando prisionero durante la dictadura, y Jaime Ross

faroles que encienden la hora de la cita. Y en esas veredas, y en esas veredas que camino confiado, porque sé que en la esquina aguarda Margarita. Hugo Seleme, un profe de la Universidad de Córdoba, investigador también del CONICET, nos contó un cuento chino. Dice que durante la dictadura militar argentina, entre los años 1976 y 1978, aparecieron en las costas uruguayas de la ciudad de Colonia 18 cadáveres. Los periódicos argentinos, dice Seleme, que son los mismos que nos informan hoy, dijeron que, por los rasgos físicos, eran personas de etnia china. La forma rasgada de los ojos no dejaba lugar a dudas. Los periódicos construían una historia tranquilizadora, según la cual los desafortunados habían sido asesinados en algún barco de esa nacionalidad y luego arrojados al mar. Estos cadáveres no debían preocuparnos, porque todo tenía una explicación perfectamente lógica, digamos. Podíamos seguir adelante con nuestras vidas. A los periódicos de entonces se les pasó desapercibido que los cadáveres tenían las manos y pies atados con cables, que algunos tenían las cabezas quemadas con sopletes y que el cuerpo de una mujer joven tenía quemado los senos. Tampoco le llamó la atención que en la ropa de uno de estos chinos se encontrase una cédula de identidad argentina con el nombre de María Cristina Cámpora, o que las prendas tuviesen inscripciones que decían Industria Argentina. La explicación de que los ojos tenían esa forma por los efectos que la inmersión en agua produce en los cuerpos era demasiado complicada y seguramente solo tenía por objeto desacreditar al gobierno más derecho y humano que habíamos tenido en años. Las playas donde aparecen los cuerpos han cambiado, pero los cuentos chinos siguen siendo los mismos, che. Se ha ido, por el que se va. Agua del tiempo que corre muerte abajo, tumba abajo, no volverá. Soy que tiene cuerpo, la tierra la beberá. Fuego soy, aire compacto no he de durar. El cielo sobre la tierra, tumba muerto sobre el mar, siembran hoyos de arena en el sechacal. Yo soy el tiempo. ¿Qué pasa? Es mi muerte la que va en los relojes andando hacia atrás, hacia atrás. Y acá estamos, y acá nos vamos a quedar junto a un río. Sentaditos, sentaditas, sin decir mucho más que las palabras y las canciones de hoy. Dejamos ir la tristeza río abajo, pero sabiendo que la correntada nos va a dejar nuevas fuerzas en la orilla, Ezequiel Vera, Sofía Lobisek, Puchero García, Beatriz Capese, Juan Pablo Berch, Alicia Carlucci, Nicolás Crespién y Román Solsona. Esto fue La tierra detrás de mis ojos y detrás de todos los ojos que quisieron tapar, sin evitar que aprendiéramos a mirarnos y saber realmente cuántos somos.